Vamos a dedicar este rato a hablar del coloquio después de la conferencia. Para mí es muy importante el coloquio porque la gente pregunta lo que quiere saber. En la conferencia yo les he dicho lo que quiero que sepan, pero cada uno tiene sus intereses particulares y creo que es bueno dar pie para que cada cual pregunte de lo que sus inquietudes, sus dudas. Ahora bien, para prestarse un coloquio, me decía el padre Renero antes, no todo el mundo puede o debe dar coloquio. Si das un coloquio, tienes que estar muy seguro del tema, porque resultaría funesto que no sepas responder a cosas del tema que has hablado. Después os diré, bueno, lo digo ya. Yo muy pocas veces he dicho no sé responder. Muy pocas veces. Pero alguna vez lo he dicho. Mira, no sé. Creo que es más honrado decir no sé a dártelas de que sabes y decir una tontería. Yo alguna vez he dicho no sé. Pero tengo la satisfacción de siempre he dicho no sé, es porque no tengo por qué saber. De acuerdo, en este momento yo hablo mucho de astronomía. Y yo sé algo de astronomía. Dije el otro día, me he leído más de 100 libros de astronomía. Yo de astronomía no lo sé todo, pero vamos, sé algo. Pero si a mí uno me pregunta de qué está hecho el traje de los cosmonautas, digo, no sé. Pero no pasa nada. Yo no tengo por qué saber de qué está hecho el traje de los cosmonautas. Y me preguntan una cosa de la cual no tengo por qué saber, y digo, no sé. Y no pasa nada. Ahora, qué sé yo, por poner un ejemplo tonto, si a mí me preguntan cuántas horas de ayuno eucarístico debo tener antes de comulgar, eso debo saberlo. Digo, esta vez que se me ha ocurrido esto, pues digo otras cosas. Yo como sacerdote debo saber que el ayuno eucarístico es de una hora, que el agua no rompe el ayuno, que las medicinas no rompen el ayuno. Eso debo saberlo. Pero si uno me pregunta, padre, ¿el agua rompe el ayuno? Ah, pues no sé. Hombre, no. Tú debes saber que el agua no rompe el ayuno. Por lo tanto, tenemos que estar muy preparados para saber responder las preguntas de mi materia, de lo que yo debo conocer. Pero si te preguntan algo que no tienes por qué saber, creo que es más honrado decir no sé que inventarte una tontería que seguramente todo el mundo se da cuenta que ha salido por la tangente porque no sabía responder. Por lo tanto, primera cosa que es importante, estar seguro de que estás preparado para responder. Segundo, no tiene mérito. Yo tengo 84 años. He dado muchos miles de conferencias en mi vida. ¡Muchos miles! Es decir, me creo preparado, no sé si es vanagloria, y yo digo siempre en mis conferencias, pregunta libre de lo que he dicho, de lo que no he dicho, de lo que podía haber dicho, pregunta libre. Yo voy pregunta libre, porque tengo muchas horas de vuelo, he dado muchas conferencias, tengo muchas tablas, y a mí rara vez me preguntan algo que no sé. Ya digo, y cuando me han preguntado lo que no sé, era porque no tenía que saberlo. el tejido de los cosmonautas. Si digo esto, como voy a decir, qué sé yo, ¿qué comen los esquimales en Groenlandia? Pues yo qué sé, pescado será, yo qué sé. Es decir, he tenido la suerte, Dios ayuda mucho, que siempre he respondido a todas las preguntas. Y cuando he dicho no sé, es que no tenía por qué saberlo. Ahora, repito, tienes que tener mucha práctica, muchas horas de vuelo, para poder decir pregunta libre y que preguntan de lo que quieran. Que yo responderé a todo lo que me pregunten. Eso, decir esto es más complicado. Ahora, decir, pueden preguntar lo que quieran de mi tema, eso sí lo pueden hacer. Es que tu tema debes conocerlo. Y entonces, si tú dices, estoy a su disposición para responder a las preguntas que deseen hacerme de mi tema, pues eso sí. Eso sí debes saber responder. Pero si temes que vas a responder mal, más vale que no haya coloquio. Porque si en el coloquio patinas, todo lo que has dicho lo estropeas. El coloquio es muy importante porque cada uno va a preguntar su inquietud. Y hay que dejarle tranquilo, satisfecho, con respuesta adecuada a la pregunta. Si crees que lo puedes hacer, da coloquio. Si temes hacerlo mal, más vale que no haya coloquio, y porque si lo haces mal, estropearás el fruto de tu conferencia. Segundo, una vez que das coloquio, en el coloquio se pregunta de todo. Preguntas muy tontas. Tú te das cuenta que es una tontería. Pero ¿qué pregunta? No sabe que es una tontería. Si él sospechara que es una tontería, no la ha preguntado. Para él no es tontería, para mí sí. ¿Qué tontería preguntáis? Lo pienso. Menuda sandez. Lo pienso. Pero no lo digo. Yo tengo que responder a las tonterías con la misma seriedad que pregunta, que respondo a una pregunta de categoría. No me puedo reír del que pregunta, que es una tentación. Es que te da, iba a decir, te da rabia. Es incómodo que te pregunten tonterías. Y la tentación es decir, menuda tontería. Te sale decir, menuda tontería, pregunta usted. No puedes decir eso. Al que pregunta no es una tontería. Es una preocupación, es una duda. Por tanto, mucho cuidado en reírte del que pregunta. No, no puede ser. Porque para él la cosa es muy seria, muy seria. Aunque, objetivamente, se preguntan muchas tonterías. Segundo, también hay gente para todo. Preguntas con mala intención. Preguntas que van a por ti. Preguntas capciosas. ¿Qué hay que hacer con esas preguntas? Darles un rodeo y responder lo que tú quieres decir y no lo que ellos quieran que digas. Vamos a suponer, digo que pongo ejemplos absurdos, pero vamos a suponer, qué sé yo, se me ocurre en este momento, que me hacen una pregunta para que yo hable mal de un dirigente, de un político, de un obispo. Vamos a poner el obispo. Vamos a poner el obispo. Y me hacen una pregunta que puede tener fundamento. Puede tener fundamento. Pero yo no hablo mal del obispo nunca, y menos en su diócesis, a su diócesis. Y me pueden hacer la pregunta con mala idea, con algún fundamento, claro, para que yo hable mal del obispo. Yo no hablo mal del obispo nunca, y menos en su diócesis, y menos a sus ciudadanos. Y como yo veo que Él viene por mí para arrancarme una crítica a lo que hace el obispo, yo respondo lo que me dé la gana. Le doy un rodeo, como pueda. Ahí viene el arte. A ver cómo le doy un rodeo a la pregunta y digo lo que quiero y no lo que él quiere que yo diga. Porque lo que él quiere que yo diga me parece imprudente, me parece malo, me parece que no debo hacer. Pero hay que tener ese arte, el arte de darle la vuelta a las preguntas capciosas que las hay. Y no es raro que la gente te haga preguntas capciosas, porque han tenido un disgusto con el alcalde, no es igual. Es igual, que a veces la gente te pregunta con preguntas capciosas y tú tienes que tener el arte de darle la vuelta, hombre, pues con cierto disimulo, a ver, eso es un arte. Pero, desde luego, nunca decir lo que no debes decir. Nunca. Y hay gente que te pincha para que digas lo que no debes decir. Tercero, cuarto, quinto, no sé por dónde voy. Sí. Otra de las cosas que hago en el colegio, yo hago esto, el que quiera que haga lo mismo, hago otra cosa. Yo para el colegio nunca lo hago con el teatro lleno. Termino mi conferencia y digo, los que tengan prisa se pueden marchar y los que quieran coloquio que se queden. Que se queden solo los que quieren coloquio. Dos razones para esto. Primera, en los coloquios hay gente que se enrolla y suelta un mítel. Ahora voy a contar una anécdota. Y suelta un mítin que a la gente no le interesa. Y la gente está harta. Y el tío este venga a hablar. Y la gente no le interesa. Y la gente ya ha oído lo que quiere oír. Que se vaya. Que se queden solo los que quieren preguntas. Y la gente que no le interesa el coloquio, que se vaya. Porque a veces los coloquios se alargan muy bueno. Muchísimas veces el coloquio dura una hora, pero muchísimas veces una hora de coloquio. ¿Cómo voy a mantener ahora yo el teatro lleno oyendo y decir tonterías, algunas tonterías? La gente quiere irse y si tú no les das opción para que se vayan, pues no se vayan, pues por educación, para no hacer un feo y estar ahí aguantando de mala gana. He terminado. Pausa. Que se vayan los que quieran y se queden solo los que desean coloquio. ¿Por qué? Como he dicho, se preguntan tonterías, cosas que no interesan a nadie, o, que es muy frecuente, el individuo de turno aprovecha tu auditorio para soltar su mitin. Eso me ha pasado a mí. En Valdepeñas, en concreto, en Ciudad Real. Hablaba yo en el cine ideal de Valdepeñas. Conferencias a hombres. Toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Muy bien. Llega el viernes y tengo mi conferencia. Pero el viernes, Valdepeñas, para los que no soy de España, Valdepeñas está cerca de Madrid. Y hay muchos jóvenes de Valdepeñas que estudian en Madrid en la universidad. Y los fines de semana se van a su pueblo. Y el viernes había en Valdepeñas muchos universitarios que el resto de la semana estaban en Madrid. Y han venido el viernes a su pueblo. Ya. Tengo mi conferencia a los hombres. El cine ideal, lleno de hombres. Y termino mi conferencia y doy coloquio. Se levanta un joven universitario y suelta un mitin. Bueno, yo le contesto, vale. Preguntan otros. Al poco rato, a los dos o tres, vuelve a levantarse el mitin. Otro mitin. Ya me mosqué a mí. Le contesté, al segundo le contesté, y otros dos o tres. Y se levanta por tercera vez el mismo. Y le dije, es lo que me salió. ¿Fui acertado o no? No sé. Pero le dije esto. Le digo, oye, estos hombres han venido a oírme a mí. Y el día que tú quieras poner tus ideas, reúnes a los que quieran oírte a ti. Y ahora te sientas. Se sentó y no dijo una palabra más. Y después me decían los hombres, seas un niñato, un idiota. Si ya todo en el pueblo lo conoce todo el mundo. Es un mitinero. Pero claro, para este chico, ver un teatro lleno de hombres era una ocasión de soltar un mitin. Y el tío aprovecha un teatro lleno de hombres y suelta un mitin. No, a la tercera, ahora te sientas. Parece un poco vanidoso. Pero fíjate, esos hombres han venido a oírme a mí. Y el día que tú quieras que te escuchen a ti, el día que tú quieras exponer tus ideas, reúnes a los que quieren oírte a ti. Y ahora te sientas. Y el tío se sentó y se cayó. Pero eso voy. Esto es histórico lo que he contado. Pero es frecuente. Hay gente que le gusta la vanidad de poder soltar un discurso que a nadie le importa un pito. Pero para él es maravilloso soltar un discurso delante de un teatro lleno de gente. Esto hay. En cambio, si en lugar de un teatro lleno son cuatro gatos, pues esa tentación no la tiene. O sea, te ahorras estos exhibicionistas que quieren aprovechar tu auditorio para soltar su mitin. No. Doy la pausa, que se vayan los que tengan prisa y los que quieran correr, que se queden. Y se quedan solo los que quieren preguntar. Tercero, cuarto, quinto, no sé por dónde voy. Si se puede, no siempre se puede. Pero opino que lo mejor para un coloquio es tener, hay que organizarlo. Todo hay que organizarlo bien. Hay que pensarlo todo. Y esto hay que pensarlo de antemano. Tener una persona con papeletas para que dé papeletas a los que quieran preguntar y hagan la pregunta por escrito. Y otra persona, de moderadora, selecciona las preguntas y te pasa las más provechosas, las que dan, como son colaboradores tuyos. Entonces, que me pasen las preguntas que me den pie para evangelizar y no las que son tonterías o inútiles o profanas o lo que sea. Entonces, tengo una persona de moderadora que reúne las papeletas de las preguntas y entonces las ordena y las que me pasa son preguntas que me dan pie para evangelizar y no las tonterías que a veces preguntan. Entonces esto es útil. A mí es lo que mejor me va. No que cada cual se levante y pregunte lo que quiera. Escribe tu pregunta, el otro que da papel, el que quiera preguntar se le da un papel y la escribe, y todo el que quiere preguntar un papelito. Se pasa al moderador, él la selecciona y me pasa a mí las preguntas que me dan pie para evangelizar. Porque a veces una pregunta te da pie a una conferencia. Por eso digo que a veces el coloquio dura mucho. Porque es que hay preguntas que yo las contesto largo y tendido. ¿Qué sé yo? Por poner un ejemplo. Si una pregunta es, porque habrán hecho protestantes, y una pregunta es, María tuvo muchos hijos porque el Evangelio habla de los hermanos de Jesús. Esta pregunta te da pie para hablar mucho de que lo que los evangelios llaman hermanos son parientes, que los que llaman hermanos de Jesús, la madre de los hermanos de Jesús, estaba al pie de la cruz junto a la madre de Jesús, te da pie para dar un buen discurso, una respuesta larga, para hacer ver que lo que la Biblia llama, lo que los malos traductores ponen hermano de Jesús, deberían poner parientes de Jesús. Vamos a ver. Es que a veces, no sé si está bien, lo voy a decir porque no te olvida. Yo he escrito un libro, Los Evangelios, con 2000 notas explicativas. He sacado las mejores notas de 20 Biblias y las he reunido en un texto de los Evangelios. ¿Y por qué he puesto estas notas explicativas? Cada traductor tiene su modo de traducir y sus notas. Y hay traductores que dicen montones de notas que ni fu ni fa, no sirven de nada. Pero a veces tienen notas muy acertadas. Yo he sacado las mejores notas de 20 Biblias y las he reunido. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas malas traducciones. No dicen herejías, pero el modo de traducir da pie a que la gente entienda mal. Voy a poner, bueno, primero esto de los hermanos. El que traduce bien habla de Santiago y José, parientes de Jesús. Muy bien. Pero si dice Santiago y José, hermanos de Jesús, eso hay que explicarlo. Si no se creen que son hijos de María, no está explicativa. Pero el que traduce bien, si hermano en el Evangelio es sinónimo de pariente, pues no digas hermano, di pariente, y todo el mundo se entera. Otro ejemplo. Hay Biblias, ya menos. No sé si a ustedes les sonarán, pero yo, con mis 84 años, he leído hasta en la misa. Hasta en la misa. He leído, el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Esto es horrible. Pero ¿cómo un traductor pone el que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí? Esto, en muchas Biblias traducen así, y yo lo he leído en la misa. Pero cuando leo esto, es que no es, claro, siempre explico. Porque yo no leo ese texto sin explicación. Es que esto es horrible. Ahora, el que traduce bien, pone, el que antepone su padre y su madre a mí, no es Dios. Ah, bueno, esto ya sí. Es verdad. Nuestros padres son los primeros para nosotros. Pero encima de nuestros padres está Dios. Ah, claro. Eso lo entendemos todos. Dios es antes que nuestros padres, evidente. Entonces, el buen traductor pone, el que antepone su padre y su madre a mí, no es Dios. ¿Esto se entiende? Todos sabemos que Dios es antes que nuestros padres. Pero el que traduce a la letra, por el verbo, pero si el traduce a odiar, por odiar, pues es horrible, ¿eh? El que no odia a su padre y a su madre no es digno de mí. Eso es horrible. Pero el buen traductor traduce correctamente, no literalmente, correctamente. Y dice, el que antepone su padre y su madre a mí, no es digno de mí. Bien. ¿Por qué digo esto? Pues no sé para qué venía esto de las malas traducciones. Así, hablando de los hermanos de Jesús. No sé para qué venía esto. Pero en fin, a esto voy. Que a veces la Biblia, pues, hombre, no dicen herejías, si dijeran herejías no tendrían licencia. Pero que hay muchas traducciones defectuosas. Y tenemos que saber, estar preparados para responder, pues claro, la gente te pregunta, pero padre, ¿cómo Jesús dice eso? Pues yo tengo que tener respuesta a esas preguntas que lógicamente escandalizan a la gente. Tengo que tener respuesta para esas preguntas. Bien, este era a propósito de que a eso venía, que las preguntas las pasa el moderador y él me pasa a mí las preguntas que me dan pie. Por ejemplo, esta, si uno le pregunta este texto, ¿está hay que explicarlo? Esa papeleta me la tiene que pasar, porque es importante. Ahora, si uno pregunta de cuál es el material del traje de los astronautas, se la puede guardar, porque eso no interesa a nadie, ¿no? Lo que pasa es que esta pregunta me la hicieron en directo, no en papelito, sino uno que se levantó, como yo hablé de astronomía, yo tengo una conferencia de astronomía, de la llegada a la Luna, del Apolo 11, y de todo esto, y me hicieron muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué el cielo de la Luna es negro? Bueno, sí, porque no hay atmósfera, y por lo tanto la luz no se refleja. Bueno, muchas preguntas. Es decir, que muchas preguntas las puedo responder, pero esta no las voy a responder. Y digo, pues mira, no sé, pero no pasa nada. Cuando te preguntan lo que no debes responder, no tiene importancia. Bien. Ahora bien, eso es muy importante, lo que voy a decir ahora. Ahora bien, que tus respuestas sean siempre fieles al magisterio. No puedes responder lo que dice Miret Magdalena o Hansky. Lo que diga Miret Magdalena me importa un pito. Y lo que diga Hansky, que se lo meta donde le quepa. ¡Puto! Porque tanto uno como otro no son fieles al magisterio. Y yo sí tengo que ser fiel al magisterio. Yo tengo que ser fiel al magisterio. Y yo, la respuesta que dé, tiene que ser fiel al magisterio. Yo vengo a evangelizar. Yo tengo que ser altavoz de la doctrina de la Iglesia. Y no, como diría yo, atacar a la, no me sale la palabra, ¿no? Vulnerar, dar coces contra la Iglesia. Porque hoy, por desgracia, está muy de moda eso. Hoy hablábamos en el comedor, creo. Está muy de moda en la Iglesia. Tenemos católicos masoquistas. Católicos masoquistas. Disfrutan atacando la Iglesia. Que nos ataquen los comunistas o los testigos de Jehová. Bueno, pero que nos ataquemos los católicos unos a otros. No tiene sentido. No tiene sentido. Y hay muchos católicos que disfrutan dando coces a la Iglesia. Se está de moda hoy. Yo no puedo ser así. Yo tengo que defender a la Iglesia. Yo tengo que defender el magisterio de la Iglesia. Y no puedo, bailar al son que me tocan los enemigos de la Iglesia. Que los de dentro son los peores. Los de dentro son los peores. Y dentro de la Iglesia tenemos masoquistas que disfrutan atacando a la Iglesia. Muchos, por desgracia. Muchos. En cambio, por eso digo yo que... acusadores, decía yo, esto que eran coces, digo, acusadores de la Iglesia. Disfrutan acusando a la Iglesia. Lo cual no significa, creo que lo dije el otro día, que la Iglesia puede hacer cosas que estén mal, no pasa nada. Los hombres podemos equivocarnos. Y puede ser que la Iglesia alguna vez haga algo que no está mal. Lo que no debo hacer es regodearme en las equivocaciones o en los errores que haya podido cometer la Iglesia. No debo hacerlo. Si yo veo defectos en mi madre, pues procuraré con amor que se corrija, pero no voy a la calle voceando los defectos de mi madre. Eso no es de buen hijo. Mi madre puede tener defectos y yo me callo, los aguanto, con cariño procuro que se corrija. Bien. Pero ir por ahí voceando los defectos de mi madre, eso no es de buen hijo. Y hay católicos que disfrutan criticando a la Iglesia, acusando a la Iglesia y atacándole. Bien. Y como he dicho antes, que no quiero que se me olvide esta anécdota, tenemos que ser fieles al magisterio. No solo, bueno, en mi exposición es fácil ser fiel, porque la preparo bien. Hablo del coloquio, donde pueden preguntarte cosas que no tienes preparación y se te ocurre o te viene a la cabeza cosas que has oído y no son conforme al magisterio de la Iglesia. Yo os cuento una anécdota histórica de esto. Palma de Mallorca. Un sacerdote da un retiro a unas monjas y empieza de esta manera. No voy a hablar del Concilio Vaticano II, menos todavía de la doctrina del Concilio de Trento, no, de la teología. No voy a hablar de la teología del Vaticano II, mucho menos de la teología del Concilio de Trento. Les voy a hablar a ustedes de mi teología. Se levanta la superiora y dice: hermanas, el retiro ha terminado, pueden retirarse. Muy bien. Cuando me enteré, felicité a la superiora. Muy bien. A mí no me interesa nada la teología de este señor. Si me interesa la teología del Vaticano II. Y también me interesa la teología del Concilio de Trento. Pero la teoría del señor, pito. Repito, que se repita donde le queda. ¿Para qué la quiero yo? ¡No me interesa! Hermanas, el retiro ha terminado. Pueden retirarse. Lo dejaron ahí. Evidente. Pero, ¿cómo un sacerdote tiene la osadía de pensar que su teología es más importante que la teología del Concilio Vaticano II o de la teología de Trento? Pero ¿en qué cabeza cabe? Pues esto será, esto que digo es histórico, esto será gente que habla de sus ideas. Tus ideas no me interesan, hombre. ¿Qué dice la Iglesia? Eso sí me interesa. ¿Qué dice la Iglesia? Eso me interesa. Lo que digas tú, me importa un pito. Pero hay muchos que hablan de lo que ellos piensan, de lo que ellos... Eso hay mucho. Que nunca caigamos en la tentación de predicarnos a nosotros mismos. Predicar a la Iglesia, magisterio de la Iglesia, teología de la Iglesia, y no lo que a nosotros nos parezca de lo que sea. Y finalmente, porque creo que entiendo. Vamos a ver. Otra cosa importante. Lo tengo aquí en el coloquio, pero se puede aplicar también a la conferencia. Mirad, tan importante como las cosas que dices es el modo de decirlas. Si es importante el mensaje, tan importante o más. Algunos opinan que es más importante el modo de hablar que lo que tú quieres decir. Yo decir que es más importante el modo no me atrevo, pero tan importante sí. Tan importante es el mensaje como el modo de transmitirlo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces ves sacerdotes que dicen verdades maravillosas, pero con una indiferencia que parece que es mentira lo que dicen. Parece que es mentira. Y lo que está diciendo es verdad. Pero lo dicen con una indiferencia que parece que lo que dicen es mentir. Y a veces una cosa dicha con entusiasmo cala mucho más que lo que digas fríamente. Lo que digas fríamente no cala. No cala. Como decía yo el otro día, muchos hablan con una cinta magnetofónica. La cinta no siente lo que dice. La cinta no sabe lo que dice. Muchos hablan con una cinta magnetofónica. Si estás convencido de lo que dices es verdad y vale, dilo con entusiasmo. Porque si hablas fríamente, no cala, no cala, no cala. Lo que digas con entusiasmo, cala. Lo que digas fríamente, no cala, no cala. Por lo tanto, es tan importante es lo que dices como el modo de decirlo. Y hay gente que habla con una indiferencia, con una frialdad, y dices, lo que está diciendo es muy importante, pero lo dice de una manera que no cala, no cala. Entonces es muy importante hablar con entusiasmo de lo que merezca la pena, que no todo lo que decimos exige hablarlo con entusiasmo, pero cuando una cosa merece la pena, hay que transmitirla con entusiasmo, porque si hablo con indiferencia, pues la gente pues se va a quedar sin nada. Bien, pues más o menos creo que he dicho lo que tenía preparado sobre el coloquio, que es muy, para mí es muy importante. Para mí es muy importante, por lo que dije antes, por el coloquio respondo a lo que la quiere le interesa. Y en mi conferencia expongo lo que yo quiero decir. Pero es muy importante tener respuesta a las inquietudes del auditorio. Bien, pues esto es más o menos lo que a mí se me ocurre decir del coloquio, y el tiempo que diga el padre Renedo lo dedico a preguntas, y podéis preguntar lo que queráis.